hace 13 años cuando abrió la casa, yo fui el profe de música acá, de los niños y niñas que venían, y yo vine de voluntario a trabajar acá y me quedé. Me quedé porque me enamoré del proyecto. Me hacían una pregunta súper interesante acá, y ella, lo primero que me preguntó, adelantándose a lo que les iba a contar, es cuál fue la motivación de tener la casa. Entonces me parece súper importante. Cuando llegamos a este barrio, que es el barrio Belén, en la localidad de La Candelaria, ustedes saben que La Candelaria tiene el centro histórico, aquí nomás, a 2 cuadras, cruzando la avenida presidencial, ya está el centro histórico. Detectamos que había un tema importante que había que trabajar, que era la defensa del territorio. ¿Y por qué la defensa del territorio? Porque al estar tan cerca de ese centro histórico, había unos modos de gentrificación que se estaban viniendo para el barrio. ¿Gentrificación qué significaba? Significaba que iban a venir, de hecho, ya, ¿cómo? Cambio de cultura. Cambio de cultura, cambio de dinámica del barrio, en general sin consultar al barrio. Siga, siga, por favor. Sin consultar al barrio ni a la gente del barrio. Ustedes ven esta casa son de esas casas históricas de La Candelaria, nada más que no está en la parte turística, sino que está acá. Y de este tipo de edificaciones hay un montón por acá. Pero también lo que empezó a suceder cuando hicieron toda la avenida Comunero, la Sexta, y la Presidencial también la remodelaron y demás, es que se empezó a venir un montón de arquitectura que no tenía que ver con el barrio, se empezó a sacar gente del barrio. Si uno baja aquí nomás, antes de llegar al archivo, que está acá abajo a 3 cuadras del Archivo Nacional, empieza a ver que hay construcciones de conjunto de esos apartamentos de 3x3, y se empezaron a venir personas que ponían Airbnb, que son esos apartamentos que se arriendan para turismo, las cosas se empezaron a encarecer. Y todo eso es un proceso que en general no se hace con mucha consulta a las personas del barrio. Entonces es muy invasivo. Con ese fin fue que empezamos a trabajar en esta casa, empezamos a hacer sobre todo talleres que involucraban a los niños, de arte, de música y demás. Y las mujeres del barrio, antes de ser el Círculo de Mujeres Bahía como son ahora, empezaron a administrar un poco lo que pasaba en la casa a través de la cocinada. Se hacían ollas comunitarias en ese patio. Esto que ustedes ven ahora es un hit, pero la casa estaba muy caída cuando vinimos hace 13 años. Ese terreno de al lado tenía un tanto de basura alto así, que tocó limpiar porque era el basurero del barrio, ese terrenito donde está ahora, ahí al lado. Y la casa tenía los pisos hundidos, se llovía, tenía un montón de problemas, que los tuvo durante muchos años, igual porque no había recursos para, porque eso es caro, digamos. Pero un montón de gente empezó a colaborar con la casa. Entre ellos estaba Kelly, que era una niña jovencita, y mucha gente que venía de afuera del barrio a apoyar lo que pasaba acá y a esas mujeres que estaban trabajando aquí. En ese sentido estaba Chata, que es Liliana Gaviria, que ahora se las voy a presentar, que es la señora que coordina la casa, que vive ahí al frente, y que era la señora que sacaba el carrito de arepas ahí en la esquina a vender arepas. Esas mujeres empezaron a trabajar y a dialogar entre sí y a traer a otras mujeres a la casa. Está Cristina, y hay otras mujeres que participan del Círculo de Mujeres Aisha, que se llama ahora así. Luego de que todo ese proceso de establecimiento de la casa, de convocar a los niños, esos niños crecieron, ahora van a ver también a 2 de los niños que crecieron, que están trabajando en la casa, que son gigantes, que ahora van a ver porque uno es el cocinero y otro es el mesero de la casa, Andy y Nico. María Alejandra, que también es una artista que coordina acá todos los espacios ahora que suceden con los niños, empezaron a involucrarse. Y logramos un recurso, por fin, y se cambiaron todos los pisos de la casa, todos los techos de la casa. Ese techo era de barro y paja. Tocó poner esa teja porque era imposible recuperar. ¿Sí? Una pregunta, cuéntelo. ¿Ustedes todo compraron o les donaron la casa? Es un comodato, la casa está en un comodato. Hay un dueño que la puso para la fundación, o sea, no se paga un arriendo. Entonces la casa está en un comodato. En todo ese proceso, este espacio era el espacio de talleres con los niños, sigue siendo, y de un día para el otro llegó ese dragón que está ahí. Ese dragón que ahora lo están pintando de nuevo, pero que hace muchos años que está, le dio nombre a la biblioteca. Entonces esta es la biblioteca comunitaria del dragón. Yo me fui a trabajar a otra fundación en Soacha, en Kazuká, 11 años y ahora volví. Y empezamos entre todos a construir el proyecto nuevamente. Hicimos una reinauguración este año en abril. Y esa reinauguración trajo donaciones. Por ejemplo, esas estanterías que están viendo ahí no estaban y ahora están. Y la Biblioteca Comunitaria del Dragón se consolidó fuerte. Se consolidó fuerte con un trabajo en los niños que vienen de lunes a viernes por las tardes a hacer talleres de arte, de teatro, de danza y demás. Los lunes también hay un taller. Los talleres los apoyan muchísimo los practicantes de las universidades. Tenemos practicantes de la Universidad Pedagógica, de la Javeriana, de la Central. Bueno, muchos chicos y voluntarios, practicantes y voluntarios que vienen a ofrecer sus talleres para los niños y para las niñas y para los jóvenes y adultos también. En las tardes, más tardecito, aquí los martes hay yoga a las 5:30 para adultos. Los miércoles hay un taller de murga, que es una especie de teatro musical que se hace con jóvenes, que cantan. Los viernes hay un club de lectura y demás. Cuando la biblioteca se consolidó, empezamos a trabajar en la organización de estos libros, que tocó sacarlos todos porque la obra fue, imagínense, una obra de cambiar piso y techo, eso fue terrible. Entonces, ahora otra vez lo está reorganizando y ahí está a cargo de coordinación de la biblioteca Cristina, bibliotecaria de la casa. Y están en este momento haciendo un proceso de caracterización, ven que tiene unos colorcitos, va a haber unos códigos de barra para identificar los libros, estamos reorganizando los más de 1900 libros que hay, para niños y para adultos. Allí tenemos el informe de la Comisión de la Verdad completo, hay un material interesante en la biblioteca. Dentro de todo eso, lo que sucedió, muy importante, y a lo que van a participar ustedes, además de vivir el proceso pedagógico que ahora van a jugar un ratito conmigo, de la biblioteca, es la cocina cooperativa.